Capítulo 04. Los líderes de la fe. La fe se puede ver como una escalera. Hay ciertas etapas en esta escalera que tenemos que subir para llegar a la cima. Primera etapa, reconozca su incapacidad. El primer paso es reconocer su incapacidad. Tenemos que entender algunos principios clave de la fe, porque, como ya hemos dicho, la fe comienza donde termina la visión. Los cristianos a menudo intentan hacer las cosas al revés. Decimos, Dios, muéstrame y yo te creeré. Dios dice, no, me crees y te mostraré. El primer paso en la cabeza de la fe es reconocer nuestra propia incapacidad. Podemos ser tratados de ser fuertes en nosotros mismos, lo que en realidad se interpone en el camino de la fe. Si podemos hacerlo en natural y nuestra propia fuerza, no necesitamos fe para lo sobrenatural. Tenemos que reconocer que nuestra incapacidad es el punto donde comienza nuestro viaje de fe. Si esto muere a sí mismo, nace la fe. En Juan 15, 5, Jesús dice, «Sin mí no puedes hacer nada». Aquí nos cuenta cuán urgentemente tenemos que quedarnos en Él, como no podemos hacer nada sin Él. Tenemos que entender que nuestra propia incapacidad es importante cuando se trata de fe. Ya he mencionado a George Mueller. Él dijo, «La fe no se mueve en el área de posible. No hay fama para Dios en lo que es posible». La fe comienza donde termina el poder del hombre. Cuando las personas están al final de su fuerza, la fe comienza allí. El apóstol Pablo entendió eso, entonces podría decir que cuando era débil, era fuerte, 2. Corintios 12, 10. El primer paso en la escalera es que debes reconocer tu propia incapacidad. Lo que me encanta de la profecía es que Dios le da a alguien una profecía y la reacción es, ¡guau! Nunca puedo hacer eso. Quiero decir, no tengo la capacidad de hacer eso. Por eso Dios les dio la profecía, Él quiere que se entreguen por completo, luego lo hará por ellos. No soy un hombre fuerte, soy un hombre débil. Si me hubieran dicho hace 30 años que Dios me guiaría por todo el mundo como lo hizo, habría dicho que era imposible. Pero eso es exactamente lo que Dios quiere. Dios quiere nuestra imposibilidad porque es su posibilidad. No hay fama en el poder de las personas. Dios es glorificado cuando piensan que son débiles. Dicen, nunca puedo ser pastor, Dios dice, correcto. Sin mí, nunca puedes ser uno. Pero si crees que todo es posible. Puedo usar a las personas más simples y obtener fama yo mismo. Este es el primer paso. Segundo paso, llama a Dios segundo, llámalo hacen no espere a Dios en la vida de la gente. Todos aprendemos a ser obedientes a Dios. Pero en este caso, Jacob no era obediente. Jacob dijo, no te dejaré ir si no me bendices. Luchó con Jesús toda la noche. En mi propia vida hubo momentos en los que hicimos una gran crisis. Estuve de rodillas toda la noche y dije, Dios, no te dejaré ir hasta que me dé mi milagro. A veces dije, Dios, te llevo a la caja de sudor y no lo dejo ir hasta que tenga mi milagro. Me pertenece. Recé hasta que Dios me dio un avance. Dios disfruta de tal actitud. No esperes a que Dios venga a ti, tienes que ir a Él primero. Da el primer paso y luego irá hacia ti. En Jacobus 4, 8 dice, se acerca a Dios y se acercará a usted. Cuando pienso en este sitio de la Biblia, tengo la siguiente imagen en mente, Dios dice, estoy aquí, pero no me mudaré hacia ti porque quiero que temas primero. Te amo y lo quiero, pero yo quiero ver el hambre de tu corazón. Esa es la historia del padre con los dos hijos en Lucas 15, 11 a 31. Después de que el hijo menor había tomado toda su herencia y se había alejado del padre, el Dios representado, y había desperdiciado toda la herencia, el padre esperó pacientemente para el regreso de su hijo. No fue tras el hijo, pero solo esperó pacientemente. Pero un día el padre vio a su hijo venir y corrió hacia él. Eso es lo que Dios hace. Quiere que nos acerquemos primero a Él y luego correrá hacia nosotros. Nos ama con todo mi corazón, pero no reaccionará a la mitad del corazón. Quiere ver que nuestro corazón se esfuerza por Él, que tenemos hambre de Él y realmente lo deseamos con todo mi corazón. ¿Por qué Dios hace esto y por qué reacciona a nosotros? Porque Dios quiere ver si somos serios con Él y si lo anhelamos desesperadamente. Dios ama la pasión, quiere que la gente esté desesperada y hambrienta por Él. Siempre responde el hambre en nuestros corazones. ¿Sabes por qué algunas personas se acercan a Dios que a otras? Eso no tiene nada que ver con Dios, Dios no tiene favoritos. Todos están tan cerca de Dios como lo quieren. Cuando era joven de 20 años, asistí a una escuela bíblica a tiempo completo durante 2 años. Una noche a la semana pasé toda la noche en oración en la capilla. Muchos de los otros estudiantes de la Biblia dijeron, «Oh, él es solo religioso. Él solo trata de ser un fanático». Pero no me importó. Tenía tanta hambre de Dios, necesitaba a Dios con tanta urgencia. Sabía mucho por qué necesitaba a Dios y lo busqué desesperadamente. No esperé a que se acercara, pero fui a él. Si te acercas a Dios, él se acercará a ti. Muchos cristianos están esperando que Dios se mueva en sus vidas. No tienes que esperar a que Dios te acerque a ti, pero tienes que llamarlo. Cuando las personas están desesperadas y expresan su desesperación hacia Dios, Él responderá porque Dios está buscando y responde el hambre en nuestros corazones. En la Biblia hay una historia sobre dos personas que necesitaban un milagro. La primera historia está en Lucas 8, 43 a 48 y trata sobre una mujer que ha estado sangrando durante mucho tiempo. Ella gastó todo su dinero para los médicos, y después de eso fue peor y peor. Ella pensó que si solo podía tocar el dobladillo de la bata de Jesús, sería sanada. Empujó todos los obstáculos y tocó la ropa de Jesús y fue sanada porque su fe y su desesperación liberaron el poder de Jesús. Cuando Jesús preguntó, «¿Quién me conmovió?», los discípulos respondieron que todo lo tocó. Jesús dijo, «Alguien me tocó porque sentí que la fuerza salía de mí», versículo 46. La mujer sabía que la habían atrapado, ella se cayó frente al Señor y le contó todo. Jesús le dijo, «Hija, tenga confianza, su fe lo hizo saludable», versículo 48. Pero tenemos que entender que la palabra griega que se traduce como tocada no solo significa que tocas un poco rápidamente, sino que la tomas y te apeguas. Esta mujer tuvo que superar muchas dificultades para tocar a Jesús. Según su ley, ella era inmunda porque estaba sangrando. No se le permitió quedarse en la multitud. Ella era una mujer, las mujeres no tenían valor en ese momento. Me dijeron que los hombres judíos rezaban todos los días y agradecían a Dios por no ser esclavos, no paganos, y que no los había convertido en una mujer. Las mujeres no fueron valoradas y se sentían inútiles. Todo habló contra esta mujer. Era una mujer, estaba enferma, estaba inmunda y no se le permitía quedarse en la multitud, y tuvo que empujar a través de las muchas personas alrededor de Jesús para acercarse a él. Pero a ella no le importaba. ¿Y por qué? Porque estaba muy desesperada y hambrienta por un milagro, y su desesperación la llevó a Jesús. No esperes a que Dios los llame. Agarra a Dios y lucha con Él. Verás si te acercas a Él, Él siempre se acercará a ti. Tercer paso, el plan de Dios. Descubre que el tercer paso en la escalera es descubrir el plan y actuar de Dios de acuerdo con Él. Deja tus propios caminos y planes. Aquí está el error que cometen muchas personas, rezan para que Dios bendiga sus planes en lugar de descubrir cuáles son sus planes para ellos. Tenemos que buscar a Dios para descubrir cuál es su plan para nosotros. ¿Cómo podemos creer sin saber cuál es el plan de Dios y estar seguros de ello? Todos tenemos que renunciar a nuestros propios planes y descubrir cuál es el plan de Dios para nuestra vida, y luego tenemos que comenzar a actuar después. Tenemos que pasar tiempo buscando a Dios para descubrir su plan. Este es un nivel muy importante en la cabeza de la fe. Jesús nos enseñó a rezar para que la voluntad de Dios esté en la tierra, como en el cielo, Mateo 6, 10. ¿Con qué frecuencia intentamos hacer que Dios bendiga nuestros planes? Pasamos tanto tiempo orando, llorando e intentando desesperadamente conseguir a todos, rezar por nosotros y bendecirnos y poner nuestras manos en nuestras manos. Pero nuestros corazones no están convencidos de que lo que oramos es el plan de Dios para nuestras vidas. Luego luchamos, perdemos el tiempo y la energía, tratamos de desarrollar la fe, y al final fallamos. Si el plan de nuestro corazón del Dios está convencido por nuestras vidas, hemos subido otro nivel en la cabeza de la fe y estamos cerca de la victoria de Dios en nuestras vidas. Cuarto paso, una promesa del cuarto paso sobre la fe es poder capturar una promesa. La única base verdadera para la fe bíblica real es una promesa de Dios. No puedes tener un bíblico, montañas de fe que le da la victoria de Dios en tu vida si no tienes ninguna promesa de Dios. ¿Cómo puedes creer en algo que no estás seguro de que Dios quiera dártelo? Esta es una de las mayores dificultades para muchos cristianos. Recientemente, una mujer fue traída con cáncer severo para rezar por ella. Ella vino a la reunión en la que prediqué. La salí con aceite y recé por ella. Entonces la amiga que la trajo me hizo la pregunta, ¿crees que Dios quiere sanarla? No podemos tener una verdadera fe bíblica si nuestro corazón no está convencido de la voluntad de Dios para nuestras vidas y no tenemos ninguna promesa en la que podamos confiar. He conocido a muchos cristianos que desean cosas y oran para que sucedan. Pero lo que desean no es base suficiente para su fe. Desde que tengo uso de razón, me he retirado al ayuno y la oración durante tiempos difíciles. Estudio y leo la Biblia hasta que recibo una promesa de Dios. Este es el momento en que la verdadera fe comienza a crecer en mi corazón. Debemos recibir una promesa de Dios. Si no tenemos confianza en lo que Dios quiere de nosotros y, más importante aún, si no tenemos confianza en lo que Dios quiere hacer por nosotros, ¿cómo podemos tener fe? Así que obtén una promesa de Dios. Este es un paso muy importante en la escalera de la fe. Si no sabemos lo que Dios quiere hacer por nosotros, estaremos atrapados en una batalla terrible. Nunca estás seguro de si recibirás tu milagro y oscilas entre creer y no creer según las circunstancias. Debes saber lo que Dios quiere hacer por ti y cuál es su voluntad para tu vida. Debes saber no solo lo que Dios quiere hacer contigo, sino también lo que quiere hacer por ti. Me encanta ver el poder de Dios porque debería ser parte de la vida cristiana normal. A menudo veo y siento el poder de Dios cuando oro por las personas, pero lamentablemente no pueden recibir su milagro porque no saben lo que Dios quiere hacer por ellos. He visto muchos milagros, pero yo también lucho con problemas. Hace un tiempo tuve una lesión terrible en la espalda. Tuve 3 hernias de disco. No teníamos seguro médico. Me hicieron una resonancia magnética que mostró las hernias de disco. No hice nada más allá de la resonancia magnética porque la cirugía era increíblemente costosa, además, no quería que los médicos me cortaran la espalda. Me dieron analgésicos y otros medicamentos y me dijeron que tomara varias pastillas todos los días. Recé, pero nada mejoró. A menudo tienes fe cuando oras por los demás, pero cuando se trata de ti mismo, a veces es difícil tener fe porque estás sufriendo y sufriendo. Cuando sufres mucho dolor, es realmente difícil de creer, así que practiqué lo que predico. Comencé a buscar a Dios, Dios, necesito una promesa para mí. Todas las noches, después de unas 2 o 3 horas de sueño, me despertaba con dolor. Entonces mi esposa me dijo, esto no es bueno. Tienes que dormir. Estás muy ocupado y trabajas mucho. Tienes que dormir, de lo contrario te arruinarás. Luego dijo, necesitamos comprar un colchón ortopédico para que puedas dormir mejor. Cuando dijo eso, Dios habló a mi corazón, no necesitas un colchón ortopédico para dormir sin dolor, necesitas fe. Respondí, eso es muy cierto. Si tengo fe, seré sanado. Le dije a mi esposa lo que Dios me había dicho. Quería hacer algo al respecto. Asistiré a la comunión todos los días, miraré la cruz y meditaré en Isaías 53 hasta recibir mi milagro. Estaba decidido a subir la escalera de la fe y recibir mi milagro. Isaías 53, 5 dice, Él fue herido por nuestras rebeliones, atormentado por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cambié de a mí y nosotros a yo para hacer el verso más personal. Todos los días partía el pan sacramental, meditaba en las Escrituras y agradecía a Dios por permitir que su Hijo me golpeara para que mi espalda pudiera sanar. Después de unas semanas, dormía toda la noche sin despertarme con dolor. Dios había tocado mi espalda. Necesitamos obtener una promesa y saber lo que Dios quiere para nosotros. Dios me dijo que si tengo fe, no necesito un colchón nuevo, esa fue mi promesa. Entonces decidí, está bien, voy a aferrarme a la verdadera fe bíblica. Voy a subir la escalera de la fe y recibiré mi milagro. En 2 Corintios 1:20 leemos, porque todas las promesas de Dios en él son sí, y en él amén, para gloria de Dios por medio de nosotros. Cada promesa que Dios te ha hecho es tuya. El problema es que muchos cristianos no se toman el tiempo para captar las promesas de Dios. A medida que subimos la escalera de la fe, debemos comprender que lo que creemos debe basarse en la voluntad revelada de Dios y su promesa para nosotros. De lo contrario, no estamos en la fe, estamos en la esperanza. Muchos cristianos tienen esperanzas. Intentan convencerse de que tienen fe y solo terminan decepcionados. Debemos entender que la fe se basa en la voluntad de Dios. ¿Cómo puedes conocer las promesas de Dios si no te tomas el tiempo para estudiar la palabra? ¿cómo escucharás a Dios si no inviertes tiempo en una relación con Él? Medita en la palabra de Dios y acércate a ella hasta que tu corazón se llene de sus promesas. Tienes que pasar del conocimiento mental al conocimiento del corazón, porque si sabes algo en tu cabeza, no traerá fe a tu corazón. Entonces, el cuarto y último paso es aferrarte a la promesa de Dios para ti mismo. Busca a Dios con todo tu corazón. Algunos de ustedes irán a diferentes lugares para plantar iglesias, algunos irán a lugares muy difíciles. Cuando Dios te envía al lugar más difícil, debes subir la escalera de la fe. Comienza tu ascenso entendiendo que no puedes hacerlo solo, sube el segundo escalón e invoca a Dios, sube el tercer escalón y descubre cuál es el plan de Dios para ti y comienza a actuar en consecuencia, y sigue subiendo, pidiéndole una promesa. Cuando Dios me dijo que plantara iglesias en Austria, uno de los países más difíciles de Europa, había más prostitutas que cristianos en Austria. La mayoría de las comunidades que allí existían eran pequeñas. Algunos misioneros intentaron sin éxito plantar iglesias durante muchos años y luego se dieron por vencidos. Es un país muy difícil espiritualmente. Cuando Dios me envió allí, muchos amigos me dijeron que nunca tendría éxito. Experimentamos mucho desánimo, pero subí la escalera de la fe. Dios me dio una promesa. En 10 años plantamos 7 iglesias donde cientos de personas fueron salvas. Cuando Dios me dio mi promesa, supe que podía ponerla en práctica.